Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido, prohibido, prohibido prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. ¿Se acuerda de los viejos espagueti western? Un dólar marcado, por unos dólares más, por un puñado de dólares. Claro, no eran buenas películas, pero estoy seguro que mucho más divertidas que esta mala comedia psicológica protagonizada por la clase media argentina en estos días. Y es que apareció otra vez el tema del billete verde, el dios dólar, como otro factor de estrés que se sube a nuestra ajetreada rutina. Y lógicamente, para darle toda la razón al viejo dicho de que cuando uno se quema con leche ve una vaquillora, el haberse instalado como tema, este karma consciente o inconscientemente, nos retrotrae al escenario de la hiperdevaluación que terminó de pulverizar al gobierno de Alfonsín y todos sus paquetes económicos, o la traumática salida de la fantasiosa convertibilidad cuando vivíamos en la irrealidad de que un peso era igual a un dólar. Y razón hay cuando la sola mención de la moneda estadounidense la ubica en el centro de la escena económica para recordar esas frases de ciencia ficción dichas por expresidentes, exministros o políticos de todas las épocas en su afán por endulzar nuestra esperanzada ingenuidad. Alguien vio un dólar. El que apuesta al dólar pierde. El que depositó dólares recibirá dólares. Son de las más recordadas del amplio muestrario. No alcanza entonces con que los defensores del actual modelo económico nos digan en chino básico que combatir las tensiones inflacionarias con una contracción monetaria o el aumento de las tasas de interés no es una alternativa que esté en los planes del gobierno. O sea, que no habrá devaluación. ¿Qué les vamos a creer si los otros nos dicen que se viene un tsunami económico, que por eso no nos dejan comprar ni un solo verde? Imagínese la clase media que compra sus dólares como hormiga, sus ahorros, sus viajecitos vacacionales a Miami, Disney o Europa. Estos controles hacen crecer más rápido esos pelitos que disimulan tan bien cuando los bolsillos están calmados y o colmados. Y ya que el gorilismo a flor de piel le dan la absoluta razón, ya con el gorilismo a flor de piel, le dan la absoluta razón a todo el garcaje que pide a gritos la maxi devaluación. Entonces, los que miramos sin entender qué pasa, los que en la vida han comprado moneda extranjera y solo conocen el billete norteamericano porque tienen un dólar de cábala en su carterita, que saben poco y nada de economías especulativas, que se preguntan por qué, pese a tantos controles, se fugan del país 3.000 millones de estos billetes cada mes, que vamos al supermercado y pagamos el kilo de carne para las milanesas a 10 dólares, perdón, a 45 pesos, y que los 100 pesitos que hace un tiempo colmaban el changuito de compras ahora no llenan ni una bolsita de tamaño chico. Nos damos cuenta que tantos unos como otros nos mienten y que nosotros, como siempre, seremos los que vamos a padecer las consecuencias si el dichoso billete dispara su cotización. Buenas noches. Vamos a ser los partícipes a los que nos van a acompañar de cómo pensábamos abrir musicalmente el programa de hoy. Donde hay un mango viejo Gómez de la gran Tita, o devolvé la bolsa, se viene el estallido de la Bersuit. Si les llevábamos el apunte a los que anuncian la escalada hacia las nubes del billetito, o Money de Pink Floyd, o la Bien Rose de la Piaf, si les hacemos caso a los cantos de Sirena acá. Sin embargo, para hacerle honor al gran poeta argentino Raúl González Tuñón y a la escasez de nuestro bolsillo, sacamos 20 centavos y el maestro se encarga del resto. El Cuarteto Cedrón, eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lucecitas maravilla, te refleja funambulesco, aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Casani. Salta la cuerda, salta la, ojos de rata, cara de plomo, y el tralla, tralla, tralla, la rima en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida milena nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. En la ciudad de Buenos Aires y en toda la Campania, la mitad de la población, según el censo del 78 de 1778, la mitad eran negros. Y la mayoría de esos negros provenían de Angola. También el orgullo de poder decirle a ese pueblo angoleño cuando estuve que habíamos sido el primer país latinoamericano en abolir la esclavitud en el año 1813 en nuestra asamblea, de la cual el año que viene se van a cumplir también 200 gloriosos años. Por un momento se prendió la ilusión. Ver una multitud autoconvocada en la histórica Plaza de Mayo el viernes 25 disparó enseguida los recuerdos 39 años atrás, cuando asumió Héctor J. Cámpora como presidente, 1973. La fiesta y los tantos que pensábamos que la utopía estaba cerquita, ahí, al alcance, a nuestro alcance. Pero bueno, había muchos globos celestes y blancos, y otra vez la esperanza. Pensé que por fin el pueblo quiere saber de qué se trata, y en esta fecha patria, año 2012, se vino espontáneamente a la plaza a preguntar, a proponer. Lástima que el hechizo se rompió enseguida cuando me enteré que esa masa de gente estaba ahí reunida para presenciar el show de un programa televisivo que busca figuras capaces de entonar bien una canción. Desolado, pasé a ver la transmisión del acto en el que la presidenta Cristina Fernández conmemoró el aniversario patrio desde la ciudad de San Carlos de Bariloche. Destacó en su discurso los 9 años de crecimiento en el país, criticó a los que especulan con el dólar e insinuó una posible próxima sucesión en la línea presidencial. El acto se llevó a cabo en el Teatro La Baita por la tarde. Más temprano, la presidenta y los funcionarios de gobierno habían concurrido a la catedral de esa ciudad patagónica, donde el obispo Fernando Maletti pronunció un discurso en tono conciliador y acrítico. Distinta situación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el cardenal Jorge Bergoglio, en una homilía de tono crítico, reclamó a la clase política, sin mencionar a quién, que se haga cargo de sus errores, fracasos y equivocaciones. El poder como ideología única es otra mentira, sentenció el obispo. Justo él y una iglesia que a 36 años de la dictadura se hace cargo a cuentagotas de sus complicidades y renuncios. El gobierno nacional ha rescindido el contrato de concesión de servicios en las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa Trenes de Buenos Aires, TBA, del grupo Sirigliano, cuando en lo mediático quedan poco rastro de la terrible catástrofe que ocasionó 51 muertes al chocar un tren en la estación ferroviaria del 11. La tardía medida se completó con el anuncio de que una unidad de gestión de las empresas Metrovías y Ferrovías del grupo Rogio se hará cargo del gerenciamiento de las líneas por el término de 30 días. La pregunta que queda en el tintero es si las medidas representan más de lo mismo o de una vez por todas habrá una administración capaz de solucionar los graves problemas que afrontan los usuarios de los servicios de trenes en nuestro país. Cada vez está más fecha del Congreso que el 12 tratará de elegir la conducción de la Confederación General del Trabajo, puntos centrales de dicho Congreso. Se vislumbran las tácticas y estrategias en la disputa de cada una de las fracciones para dirimir la interna, porque una candidatura pronóstico difícil de afirmar, intereses politizados, conciliador de clases y generador de negocios y negociados que facilitan las tercerizaciones laborales, lo envuelven en su propio laberinto. Si nos preguntamos a quién o quiénes favorece las fracapacidades de una dilmente ha priorizado los intereses de organizado por una firma privada especializada en el tema, ya que el presidente colombiano Álvaro Uribe, zonas sumarias, más de 60.000 desaparecidos y millones de sus compatriotas y bases norteamericanas en el país. Un grupo de residentes colombianos se convocó en las puertas del teatro para repudiar la presencia del expresidente. Lo anecdótico del asunto fue el descubrimiento en el interior del teatro de un pequeño artefacto explosivo. Esto y la metida de pata del inefable juez Norberto Ollarvide cuando informó de forma errada acerca del poder destructivo del petardo, desató la hipótesis de un complot atentando contra la vida del exmandatario. Y ya que hemos mencionado al cómplice más grande que tuvieron los Estados Unidos en los últimos tiempos para instalar bases norteamericanas, al pedir detalles de la instalación de un llamado centro de emergencia del Comando Sur de los Estados Unidos en la provincia del Chaco. No vaya a ser que estemos durmiendo con el enemigo. El recordado negro Rubén Juárez nos canta Bailarín. Cayó tarde, fiel ritual de toda noche de viernes, aunque aquel barrio del reviente y con todas vecinas, el suceso era seguro para enganchar bailarinas. Era famoso el lugar por la destreza en los pasos, grises destineleaban por el fugaz estrellato de una corona de yuyos y un pan. Bailarines de afición y acciones de bailar solo fue un trazo de otra alegría. Calcada noche de tango en pretenciosa guarida con fuertes luces naranjas que todo empalidecían, y esas caras de entre giros extraviadas bajo el brillo resaltaban como máscara encendida. Desde afición y aficiones no fue un viernes más la noche de su llegada, porque copó la parada con carne de bailarín, y a las 6 de la mañana entre sol del concurso semanal fue la fija ganadora, y en el diario del domingo fue noticia por el triste premio logrado y sus En Colonia, Uruguay, de Roque Orlando Montenegro, el Toti, militante de 76 y que desde mediados ha sido enterrado como NN. Como siempre se logró gracias al trabajo del equipo forense. Victoria Montenegro, una nieta recuperada, relató que a Toti, su padre, lo secuestraron a los 20 años. Lo ejecutaron y lo tiraron al río, atado a un bloque de cemento. Pero el cuerpo salió a flote y apareció en la costa uruguaya. Roque Montenegro era salteño y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue secuestrado junto a su compañera Hilda Torres y arrojado en uno de los vuelos de la muerte al Río de la Plata. Al aparecer su cuerpo en el Uruguay, fue enterrado en el cementerio de Colonia como NN. Su compañera sigue desaparecida. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff intentará dar pelea en tres frentes, tratando de que el país continúe en su línea de gobierno progresista. La primera y la más difícil será contra el capital financiero, el proteccionismo cambiario y el récord brasileño de ostentar la tasa de interés más grande del mundo. El otro frente es la reforma del Código Forestal promovido por la bancada de los lobistas del agronegocio, que hasta ha decretado la amnistía para los acusados por las salvajes deforestaciones. El tercer frente lo tiene con los monopolios privados de los medios de comunicación y su cada vez más agresiva campaña contrariando las medidas sociales adoptadas por el gobierno brasilero. Tarea difícil para Dilma si tenemos en cuenta, quizás también del mundo. Por si hiciese falta para corroborarlo, los volantazos giratorios del presidente peruano Ollanta Humala terminaron por posicionarse a la derecha. A su cofradía de personajes cercanos a su entorno que en los últimos tiempos puso en lugares estratégicos del gobierno, acaba de sumarle el nombramiento del general Wilber Calle en el Ministerio del Interior. Este militar fue uno de los que firmó la infame acta de sujeción, un documento en el que, entre otras cosas, la jerarquía castrense se comprometía a dejar impunes las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alberto Fujimori. El nombramiento se debió a la renuncia de los ministros de Defensa y de Interior después del ridículo papel del ejército durante un operativo militar en la llamada Operación Libertad, que tuvo como consecuencia la muerte de 8 militares al enfrentar a una célula del grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso. Bochorno que además añadió la probable posibilidad que los mandos hayan dejado a los soldados sin cobertura, abandonándolos a merced del fuego de la guerrilla, y luego ni siquiera ordenaron una acción para recuperar los cuerpos de los caídos. Dionisio Vilca, un pequeño comerciante que vive en Lima, envió medios a la zona del Valle de los Ríos Apurímac y N para rescatar el cuerpo de su hijo y sepultarlo. Una mancha más para un gobernante que asumió como defensor de las demandas medioambientales, los derechos humanos y la justicia social, y ha tardado muy poco en convertirse en un verdadero fiasco para la mayoría de los peruanos. Vamos a escuchar una hermosa canción de Chabuca Granda, Puente de los Suspiros. Música.

mientras las clases trabajadoras y los ciudadanos europeos, sobre todo en Grecia y en España, hacen sacrificios enormes de supervivencia. ¿Qué pasará si en junio en las elecciones ganara el líder del partido de izquierda radical que encabeza las encuestas en Grecia y este país decidiera salirse de la zona euro? Ortodoxos y heterodoxos analistas predicen consecuencias altamente desastrosas. En Italia, un acontecimiento vaticano desvió la opinión ciudadana. El mayordomo del Papa Benedicto XVI, el italiano Paolo Gabriele, fue detenido el jueves acusado de sustraer la correspondencia privada a Ratzinger y difundirla en los medios de comunicación. El anuncio fue al día siguiente de la destitución del presidente del Banco del Vaticano. Esto en medio de internas debido a la aplicación de normas internacionales sobre transparencia y lavado de dinero, donde las cosas de la Iglesia no parecen estar tan claras. El Banco de Dios cuenta con un patrimonio que sería de 5.000 millones de euros. De todas maneras, nada nuevo bajo el sol en los avatares históricos de esta vetusta institución que ha ido perdiendo poder a través de los tiempos, pero que la porción que aún conserva no es nada despreciable. La Iglesia Católica en estos escenarios globales ha ido cambiando sus intereses espirituales por otros más terrenales, pero sus corruptelas y complicidades actuales son tan viejas como su inicio. Si no quieren aburrirse leyendo la historia oficial, lean el libelo del escritor colombiano Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, y entérese cómo los santos representantes de Dios en esta tierra son cosa de mandinga. La música Rim, Losing My Religion. FM Radionauta 106.3. Continuamos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 512-1690. En la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Siempre hubo y habrá una ligazón fuerte entre intelectualidad y poder, y ello se va dando con más o menos compromisos de acuerdo a los vaivenes coyunturales. Individual o colectivamente, los pensadores se acercan o se alejan de los gobiernos, participan en su política, intervienen institucionalmente. Algunos, de acuerdo al prestigio de su obra o su trayectoria, lógicamente avalada por los cánones oficiales, se convierten en referentes mediáticos, defensores del sistema que los cobija y halaga. Otros son consecuentes con su ideología y mantienen una coherencia ética y un compromiso militante toda la vida. En Sudáfrica, el artista Greg Murray, un referente político, enfrenta un juicio iniciado por el presidente de ese país, Jacob Zuma, ofendido por un cuadro del artista. El cuadro está siendo exhibido en la muestra Saludo al Ladrón 2, en una galería prestigiosa de Johannesburgo. En la muestra se critica al Congreso Nacional Africano y la creciente corrupción que lo envuelve. El cuadro al que el presidente Zuma ha considerado humillante se llama La Lanza, y la tela dibujada muestra al presidente de traje y en una postura mítica, inspirada en una famosa fotografía de Lenin. Hasta ahí quizás Zuma no hubiese alegado nada. El caso es que hay un detalle en la figura que provocó la ofensa. La bragueta está abierta y los genitales afuera, a la vista. El título del cuadro además es una sátira a lo que fuera el brazo armado del partido oficialista, La Lanza de la Nación. Y además alude a la afición machista del presidente. Zuma tiene 4 esposas, más de 20 hijos reconocidos con ellas y con otras, y una denuncia por violación cuando era candidato, en donde pudo demostrar una relación sexual consensuada con una joven que era amiga de una de sus hijas y que tenía 50 años menos que él. Y como si eso no fuera todo, en el juicio Zuma aseguró que para cuidarse del SIDA, luego del acto sexual, se había dado una buena ducha calentita. Si consideramos que el juicio hecho por el presidente al artista e intelectual Greg Murray es por el derecho a la dignidad, la pregunta sería si el presidente sudafricano tiene alguna. Mejor vamos a la música. Enrique Bunbury, El Día de mi Suerte. Que de mi vida será, no tengo seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando la vida al despertar, este martirio no voy a aguantar. Le pregunto hasta cuándo durará, tal vez si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. La concentración para llevar a cabo una marcha de silencio estaba convocada para las 6 de la tarde, reclamando por el asesinato del estudiante universitario Adolfo Ramón Bello, que fue víctima policial en una marcha de estudiantes realizada unos días antes. Es 21 de mayo de 1969, la plaza 25 de mayo, lugar de la convocatoria, está rodeada por la policía y es en apariencia impenetrable para la masa que se moviliza. El desplazamiento está enmarcado en un paro universitario decretado por los estudiantes el día 20. Sin embargo, llega gente de toda condición social, a pesar de que las fuerzas represivas exhortan a la desconcentración. Al rato empiezan corridas, pero la gente, en vez de retirarse, se va reagrupando alrededor de la plaza y sobre la principal calle comercial. Grupo de estudiantes se sientan en el pavimento. La policía empieza a reprimir y durante 5 horas los enfrentamientos se suceden en el perímetro céntrico de la ciudad de Rosario. Más de 2.000 personas se agrupan y reagrupan, diversifican sus acciones y enfrentan a la policía, a los caballos, a los gases lacrimógenos. Sin desalojar el casco céntrico y sus accesos, comienzan a prender hogueras que los vecinos desde los balcones de sus departamentos ayudan a alimentar arrojando papeles y hasta libros. Los manifestantes arman las primeras barricadas, toman colectivos y los colocan en las bocacalles para obstruir la movilidad policial. Mientras la protesta va ganando en expansión, llega a los barrios, se van produciendo saqueos ante el descontrol. La policía empieza una retirada, la caballería desaparece de la acción. A las 9 de la noche se van acuartelando y las masas desbordadas toman las calles, cantan consignas sobre la unidad obrero-estudiantil. La multitud trata de tomarla, van hacia el local de la CGT y hacia la jefatura de policía, volviéndose a encontrar con fuerzas policiales que esta vez disparan o utilizan sus sables antes de atrincherarse en el edificio de la jefatura. En este enfrentamiento muere Luis Blanco, de 15 años, trabajador de un taller metalúrgico. La ciudad de Rosario es declarada zona de emergencia y es ocupada militarmente por el segundo cuerpo del ejército. Se constituye en consejos de guerra y se implanta la pena de muerte. Se dictan bandos militares y se detiene gente el día 22. La CGT emite un comunicado declarando ilegal la intervención de los consejos de guerra y exigiendo la libertad de los detenidos. El Colegio Público de Abogados le pide lo mismo al general Fonseca, que está al mando de la intervención militar en el marco de un conflicto entre el Poder Judicial y su intervención decretada por el Gobierno Nacional, que había empezado los primeros días de mayo. Los medios de comunicación, instruidos por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, tratan de suavizar el escenario, advirtiendo las consecuencias de los hechos y enfatizando participación de agitadores y extremistas. El intendente de Rosario dirige un mensaje exhortando a la reflexión y a la cordura.

Verde que te quiero verde, verdes vientos, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. O mejor, el de la casada infiel. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, pueblo de la provincia de Granada. Familia clase media alta. Estudia en colegios religiosos y en la Universidad de Granada. Inicia estudios de filosofía, letras y derecho. En 1918 aparece su primer libro, Impresiones y paisajes. Luego vendrán poemas y obras de teatro, destacándose Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, La casa de Bernarda Alba, El romancero gitano, Boda de sangre, Yerma. En 1929 se marcha de España, torturado por una gran depresión sentimental, como manifiesta en cartas a los amigos. El viaje lo hizo junto a su viejo maestro de derecho, Fernando de los Ríos, referente del socialismo español. Entonces ya se vislumbraban las luchas contra la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía. Momento que el surrealismo irrumpe en Madrid. Unamuno escribe panfletos, Buñuel firma El perro andaluz y Valle Inclán ataca en sus escritos a Primo de Rivera llamándolo esperpéntico general. El poeta granadino se instala en la Universidad de Columbia, New York. En esta ciudad se deslumbra con el barrio de Harlem, sintiendo la opresión de los negros en el centro de una sociedad que los tortura y los humilla. ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Dice Rafael Alberti que por obra de este choque brutal con la gran ciudad deshumanizada, Lorca va a convertirse en un poeta de su tiempo y sin saberlo va a ser uno de los guías de la poesía social que aparecería después. Va a Cuba y luego a la Argentina, en donde vive desde octubre de 1933 hasta marzo del año siguiente. Aquí, en la Argentina, Lola Membrives le estrena la obra Boda de sangre y el éxito hace que el poeta llegue a Buenos Aires, donde se relaciona con la élite cultural de aquellos años. Victorio Campo, Amorín, Oliverio Girondo, Blanco Amor. Conoce a Pablo Neruda, que es el cónsul chileno en la Argentina. Ya en 1931 había caído la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía de Alfonso XIII. A mediados de 1934, García Lorca regresa a España. Ahí dirige un teatro universitario al que denomina La Barraca, que coincide con los años de apogeo cultural de la República. Junto a su amigo Eduardo Ugarte, llevan a las plazas de los pueblos y a las universidades obras de teatro clásicas. El 11 de agosto muere el torero Ignacio Sánchez Mejía, a quien Lorca le dedicará El Chanto. En 1935 el clima político se va complicando. La derecha empieza a unir los poderes tradicionales en España. Ya había sido reprimida la revuelta de los mineros asturianos. Y cuando en febrero de 1936 triunfa el Frente Popular, la Unión Internacional Nazifascista ayuda a preparar el ataque contra la República. En las calles madrileñas, jóvenes de izquierda son asesinados por los grupos de la Falange Española. El 16 de julio García Lorca se marcha a Granada. Al tiempo se conoce el alzamiento del general Francisco Franco en Marruecos. En Granada se enfrentan dos fracciones, ganando la derecha fascista, que fusila al alcalde Manuel Montesinos, que es casado con la hermana de Federico. Ramón Ruiz Alonso, jefe de las escuadras negras, se presenta en la casa donde el poeta había buscado amparo con una orden de detención firmada por el gobernador Valdés. Federico García Lorca fue ejecutado junto a otros

escuchando Radionauta 106.3. En las luchas independentistas hubo una guerra del pueblo que trató de introducir una revolución social dentro del contexto político de la Revolución de Mayo, oponiéndose tanto al centralismo de Buenos Aires como al proyecto liberal en génesis. La intelectualidad representativa describe a las montoneras federales como hordas de jinetes y muchedumbres arreadas como rebaños y capitaneadas por bandidos. Uno de estos capitanes fue José Gervasio Artigas, nacido en casa rural de buen pasar económico, luego desarraigado, tiene una etapa en la que es salteador y contrabandista entre las fronteras uruguayo-brasileras, al mando de una cuadrilla de changadores. Domingo Faustino Sarmiento lo llamará salteador y asesino. Bartolomé Mitre le dirá caudillo del bandalaje. Es un contexto en el que las autoridades oficiales que se van conformando avanzan sus controles de la mano de las burguesías formadas que se apropian de las tierras, amparadas por el poder del gobierno que desaloja y despoja de recursos a las poblaciones originarias, desconociendo con artilugios legales o por la fuerza su cultura y sus costumbres. Los estigmatiza como bandoleros si no puede imponerles aún por la fuerza otras formas de socialización. En 1797 Artigas se había acogido a una amnistía. De rebelde había pasado junto a su gavilla al servicio de los opresores, ascendiendo en la carrera militar. En 1803 pidió su retiro del ejército realista. No se lo conceden. En 1806 pelea contra las invasiones inglesas y en 1810 asciende a capitán. Cuando el ex gobernador Elio desconoce a las autoridades de Buenos Aires, convirtiendo a Montevideo en centro de la contrarrevolución, Artigas se hace desertor y viaja a Buenos Aires, donde se pone a las órdenes de la Junta de Gobierno. Después del grito de Asensio, sus hombres organizan las primeras montoneras y negocian el sitio de Montevideo. Se repliega entre ríos seguido de miles de pobladores de la banda oriental, sacrificando todo para no dejarles recursos al enemigo. Hasta 1812 acata las órdenes porteñas. El triunviro Zarratea tiene diferencias con Artigas. La burguesía de Buenos Aires prefiere priorizar los acuerdos con el ministro inglés en Río de Janeiro. La asamblea del año 1813 no admite a los diputados orientales ni las instrucciones de Artigas de constituir una república federal. En 1814 el director Gervasio Posada declara a Artigas fuera de la ley, ofreciendo recompensa a quien lo entregara vivo o muerto. Artigas promueve el levantamiento del litoral, formando la Liga Federal con el entrerriano Ramírez, el santafesino Estanislao López, los cordobeses Bulnes y Cabrera, los correntinos Basualdo y Méndez y el misionero Andresito. Los porteños le ofrecen un acuerdo de paz a cambio de la independencia de la banda oriental, cosa que Artigas no acepta, y es nombrado protector de 6 provincias en el llamado Congreso de Oriente. Y salvo Córdoba, las provincias no concurren al Congreso de Tucumán de 1816. Artigas instala su cuartel al sur, al que llama Purificación, cerca de la localidad de Arerugua. Medio difícil el nombre. En él predominan las costumbres de los gauchos y la austeridad. A veces el comportamiento de la tropa era de indisciplina, pero son épocas en las que el saqueo al enemigo y las eventuales botines resultan habituales en cualquier grupo armado, sobre todo en un escenario de guerra. Las montoneras eran expresiones de lucha social contra las clases altas. Sarmiento dice en Facundo que son insurrecciones por resentimiento de los pueblos aborígenes despojados. Los caudillos sublevan a los pobres contra los ricos. Las tropas artiguistas vencen a ejércitos de línea con tácticas de guerrillas. No hay que invertir el orden de la justicia. Hay que mirar por los infelices y no desampararlos.

En todo proyecto político, la prensa de la organización asume un rol central. Socializa las consignas, convoca a los militantes alrededor del discurso director, debate y contraría las posiciones antagónicas o que no concuerdan con la línea a seguir, y trata de tener controlada la acción. En el intento revolucionario de la Argentina, años 70, las organizaciones armadas que intentaron hegemonizarlo contaban con órganos semiclandestinos de escasa circulación, dirigidos principalmente a la militancia. Montoneros tenía el Descamisado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Combatiente. Por ello, y para ampliar la estrategia comunicacional hacia otros sectores sociales, crearon medios de circulación diaria dentro del circuito tradicional. En sus staffs incluyeron periodistas ideológicamente afines o cercanos a las ideas para que instalasen la sensación y el convencimiento de que había una revolución en ciernes. Noticias fue el diario de Montoneros, El Mundo, el del Ejército Revolucionario del Pueblo. Miguel Bonazo, Horacio Verbisky, Francisco Pacurondo, Juan Gelman, Rodolfo Walsh, Oscar Esmoje estaban en Noticias, que aparece el 20 de noviembre de 1973. La publicidad y los anuncios gráficos lo definen como un diario peronista, abierto a todos los sectores que quieren la liberación nacional. Tiene información sobre Latinoamérica principalmente y el tercer mundo. Amplias secciones de deportes, turf, cultura, servicios, historietas, buena calidad de impresión, excelentes e impactantes fotografías. En el diario El Mundo estaban Luis Erruti, José María Pasquini Durán. Un personaje llamado Fierrito reflexionaba sobre el acontecimiento político del día. Ambos diarios estaban administrados a la manera de empresas por un directorio. En Noticias, en el directorio estaban Gregorio Levenson, el ex canciller de Cámpora Jorge Vázquez, el empresario metalúrgico César Cao Sarabia, el sindicalista Miguel Gacera, tal vez David Graeber, el dueño del diario, el cronista Rafael Perrota, militante clandestino del ERP, era el que prestaba los talleres gráficos. El nexo entre el diario y la cúpula de Montoneros era el subdirector de redacción, Norberto Habegger. Para comprar el diario del ERP, se habían reunido Benito Urteaga, Cerruti, Ramondetti del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Alicia Eguren, la viuda de John William Cook, Félix Granowski del Partido Comunista y Manuel Gaguero, un abogado que después reemplazaría a Cerruti en la dirección del diario El Mundo. Noticias marca tendencia por su formato en las tapas y sus fotos. La tirada llegó a tener 180.000 ejemplares cuando muere Juan Domingo Perón. En sus páginas escriben Walsh, Roberto Carri, Pablo Giussani, Silvina Walger, Carlos Ulanowski, el uruguayo Selmar Michelini y hasta Leopoldo Moró, por un convenio con la juventud de la Unión Cívica Radical, también un jovencísimo Martín Caparrós y otros. En El Mundo, en el diario El Mundo, Agustín Tosco era un columnista habitual. Como diarios que respondían a organizaciones armadas, siempre estuvieron expuestos a ataques, sobre todo después de que Cámpora se va del gobierno y se instala Perón. Cuando el peronismo ortodoxo empieza a ganar la partida y avanza, por ejemplo en Córdoba, donde el jefe policial Antonio Navarro depone a Ricardo Obregón Cano, al día siguiente estalla una bomba en la redacción de Noticias. El diario El Mundo también lo sufre. Es antológico el intercambio de preguntas y respuestas durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada entre la periodista Ana Gussetti y Juan Domingo Perón. La periodista le pregunta sobre las medidas que el gobierno piensa tomar para frenar la escalada de atentados cometidos por grupos parapoliciales de derecha. Perón la señala como ultraizquierdista y le pide a su edecán que le inicie una causa por no poder probar lo que preguntaba. El 23 de febrero, luego de un acto del sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel, un grupo de la Juventud Peronista de la República Argentina balea el frente del edificio donde estaba el diario El Mundo. El 25 de febrero el diario es clausurado y el 27 de agosto de 1977 Noticias corre igual suerte, siendo allanado por el tristemente célebre comisario Alberto Villar. Es parte del mito su diálogo con Habegger mientras le comunica la clausura del diario. Yo sé que ustedes tienen un ataúd con mi nombre, pero yo tengo un cajón para cada uno de ustedes, le dice. En tiempos como estos, en que la función de los medios consiste, salvo honrosas y pocas excepciones, en defender mercenariamente intereses que poco tienen que ver con proyectos revolucionarios o populares, esta fue una mirada para volver a las fuentes. Vamos a escuchar Light My Fire por The Doors. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Víctor Kibalchich fue hijo de un suboficial de caballería, simpatizante del partido, un partido llamado Voluntad del Pueblo, que se lanza a formar una organización militar en el sur de Rusia, destruida en poco tiempo. El oficial se exilia en Ginebra y ahí conoce a una mujer, hija de pequeños nobles polacos de San Petersburgo. Ahí nacerá Víctor Sergei en 1901. Siendo niño sufre por la mala alimentación y los continuos traslados de sus padres. Aprendiz de fotógrafo, mozo de oficina, dibujante, técnico en calefacción, conformó un grupo anarquista después de militar en el socialismo. Se va a vivir a Bélgica, luego a París, donde encuentra trabajo como dibujante en una fábrica de máquinas. Después de 10 horas de trabajo diario, pasa por bibliotecas, toma alcohol para leer, abandona ese trabajo y se dedica a dar clases de francés a los estudiantes rusos. Traduce novelas y poesías del ruso al francés. Funda cerca del barrio latino un círculo de estudios llamado La Libre Investigación, en el piso superior de una cooperativa socialista. También dirige el periódico La Anarquía. Es arrestado por la policía, no solamente por sus ideas, sino también por sus compañeros que andan en malos pasos. Pasa 15 meses en la cárcel, es encausado por delincuente y condenado a 5 años de prisión. Cuando sale de la cárcel, se va a Barcelona e interviene en el movimiento del 17 de julio, cuando el proletariado catalán intenta tomar la ciudad y es reprimido. Vuelve a París, es detenido esta vez por sus ideas y enviado a un campo de concentración. Ahí conoce a revolucionarios bolcheviques, que en la prisión impulsan un régimen de militancia y solidaridad, de reuniones y de estudios, hasta que son extraditados a Rusia. Ahí estudia los archivos de la Ohrana, que era el servicio de inteligencia del zarismo, ante el encargo de Zinoviev de que organice los servicios junto al compañero Vladimir Mazin. En este trabajo se inspira su libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, que a la vez de ser un conocimiento para militantes de otros países, servía para descubrir agentes infiltrados tanto en el interior como en el exterior. Participa en los congresos de la Internacional, edita la revista de la Internacional y traduce al francés la obra de Trotsky, Terrorismo y Comunismo. En Kronstadt decide no combatir contra los marinos amotinados. Después de la represión, duda entre seguir o no en el partido bolchevique, pero finalmente se queda. Es testigo de la burocratización y del arribismo en el partido. En 1921 se traslada a Berlín para organizar la actividad ilegal que armaría la revolución internacionalista, sobre todo en Alemania. Ahí demuestra sus diferencias con el partido, ya que considera que si la iniciativa no va unida a la acción espontánea de las masas, la insurrección será irremediablemente vencida, cosa que efectivamente ocurre en Alemania. En 1927, tras la expulsión de Zinoviev y de Trotsky del Comité Central, este le recomienda que emigre a París para hacerse cargo del periódico Contra la Corriente. Finalmente se queda y en 1933 es encarcelado y escapa de la muerte por intermediación de intelectuales como Romain Rolland. En 1936 lo liberan y lo expulsan de la Unión Soviética. Se va a vivir a París y cuando los nazis invaden la ciudad en 1940, se refugia en México, ya que los Estados Unidos se niegan a recibirlo. En México muere en la miseria en 1947. Pensarás, lucharás y tendrás hambre. Un resumen de la vida de Víctor Sergei. Vamos a escuchar a los Beatles, Eleanor Rigby. Thank you. where do they all belong? No saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! En el año 2003 escribe: cuando me muera quiero que me toquen cumbia, donde la historia de Víctor Manuel el Frente Vital, pibe marginal que después de su asesinato por parte de la policía bonaerense se convierte en ídolo pagano. En su nueva ficción, Cristian Alarcón aborda una historia que se centra en las disputas entre las distintas facciones de narcotraficantes en las villas del Bajo Flores, que desembocaron en una masacre entre las bandas durante una procesión del llamado Señor de los Milagros o el Cristo Morado, como le llaman dentro de la comunidad peruana. Alarcón dice que el libro no es ficción, sino una investigación que revela esa disputa territorial y sus ramificaciones que exceden el contexto en el que se circunscribe el libro. La crónica comienza en 1996 y en su transcurso hay tres dinastías de jefes o capos, un gran clan familiar que controla el negocio, la combatividad de las mujeres para manejarse en un contexto social duro que no solamente ocasiona muertes, sino también todo tipo de pérdidas, y el resto de personas que pueden ser sicarios u obedientes soldados de los narcotraficantes. Si bien no está escrita como una denuncia explícita al sistema ni al Estado ausente, como cómplice por acción u omisión, sí tiene como trasfondo la destrucción social que rompe los códigos de solidaridad y la instalación del miedo y la violencia como componente, deseable o no, del proyecto político. No estamos ante un Estado criminal como el colombiano o el mexicano, pero sí ante un Estado que permite, con sus falencias en la construcción de las políticas públicas, la vulnerabilidad de que estos sectores, sobre todo jóvenes, son permeables al flagelo de la droga. Eso, y se entiende, las complicidades de los actores de siempre. Vamos a escuchar a la Mona Jiménez. Cuarteto con una agujita de oro. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita. Pecho como una rosa te llevaré, y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro, hola colorada, descorazonaré. Hola Claudia, como una rosa te llevaré. La gente de San Vicente. Como una rosa te llevaré. Para Marco, la gente de Los Paraísos, para la gente de Tucumán, la once de marzo, la once de marzo. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Todos. Y prendida tú en mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero escucharlo! ¡Fuerza! ¡Vamos todos! ¡Y ¡huevo la puta que no la pega! Rosa te llevaré. Para las coloradas, para las placas. Claudia, San Vicente, esto sigue, te sigue. Esto sigue. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia, prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch, esta vez no vamos a tratar de nadie en particular, sino que vamos a tratar de llamar la atención sobre las políticas de seguridad del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Si bien es cierto que se han avanzado en causas emblemáticas sobre violaciones de los derechos humanos, también es cierto que hay agujeros negros en cuanto a la protección de testigos de otras causas que están por ser juzgadas. Un reciente caso en Neuquén, en donde se ven como las condiciones en las que vive la población carcelaria no han cambiado en nada desde los tiempos de la dictadura, y los presos siguen siendo sometidos a torturas y malos tratos sin que las denuncias por estos hechos sean investigadas y logre hacerse justicia, no vuelve a llamar la atención sobre el tema. Si a eso le agregamos la desprotección en cuanto a políticas básicas de niñez y adolescencia que complementen la asignación por hijo, y la nulidad de resultados y respuestas en los casos de desaparición en democracia de Jorge Julio López y Luciano Arruga, vemos que avanzamos un paso, pero luego retrocedemos dos. Digo la telecita, Rosana Carvajal. Thank you. bailarán mensajes de pena y de desazón. Se te bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza y ese instinto se incendió en tu cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. En cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. Como no puedo obviar mis simpatías pequeño burguesas, vamos con los comentarios sobre fútbol. Barcelona ganó la Copa del Rey en España, un partido que marcó la despedida de Guardiola en la dirección técnica de un club que hizo historia por sus títulos y su fútbol. Dos cosas para destacar más allá de la exhibición futbolística. La fiesta deportiva en donde se vio en las tribunas camisetas de las dos hinchadas mezcladas en los festejos. La hidalguía deportiva de los vascos que aceptaron la superior calidad del equipo catalán. Y el gesto del capitán barcelonés Charles Puyol, que en la vuelta olímpica con la copa ganada llevaba atadas las banderas de la comunidad catalana y del País Vasco. Ah, antes del partido se entonó el himno español, que fue silbado y abuchado por la mayoría de concurrentes al estadio Vicente Calderón, que como sabemos queda en Madrid. Viejas locas, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? soy. Juro que no quiero joderte, yo solo quiero estar un rato más con vos. Nena, yo no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Tango a mí nunca me da nostalgia. Me produce una emoción particular por los amigos que tengo, por los compañeros de trabajo, de tantos años de trabajo que he cantado y he estado al lado y he cultivado la amistad, honrosa y cordialísima amistad con cantores de todo tipo, de todo nivel. El inteligente, el sensible, el culto, el buen cantor, el regular cantor, el gran amigo, ¿no? El otro, el chantita, que canta bonito, pero es chantita. También lo he conocido, he andado, he orillado. En fin, la vida, lo que la vida rima y saca y quita, ofrece y niega a los seres humanos, incluso a mí, a todos, ¿no? Seis campesinos paraguayos fueron acusados el 21 de julio del 2004 de secuestrar y asesinar a la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. El cadáver fue hallado el 16 de febrero del 2005. El fiscal general de Estado acusó a los detenidos de haber acordado el asesinato de la raptada Cecilia Cubas en casa de una vecina llamada Regina Rodas, usando para esa acusación el testimonio del buchón policial Dionisio Olázar, infiltrado en el partido Patria Libre al que pertenecen los detenidos. El veredicto de un juez dictó falta de mérito a dicha acusación. Los acusados pidieron asilo político en la Argentina, conociendo las complicidades con los que se maneja el Poder Judicial paraguayo. Sin embargo, el asilo no se les concedió y fueron extraditados al Paraguay en el 2008. Desde ese año están encarcelados en penosas condiciones y con gravísimas irregularidades procesales. Desde este modesto espacio nos solidarizamos con estos compañeros presos políticos y pedimos su inmediata libertad. Antes de pasar a la música, vamos con saludos para Rocío, Roger, Fran, Costi, Coco, Rosa, Lucho y Carlos. Le dedicamos a Poli y al Flaco la siguiente canción, Zambita de los Pobres, de Atahualpa Yupanqui. Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rajido pare de que me dijera ven y bailar, y el rajido parece que me dijera ven y bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, alajita es tu casa.